escucha. Y también es un poco culpa del periodismo ese que opera. Claro. No puede hacer eso. Está mal. Digo, y está mal, digo, si lo hace Cristina, está mal también. Está mal. ¿Tiene una puta por ahí? Todos tocan con puta, bueno, uno más puto que el otro. ¿Tiene una puta, Diego? Había un pedacito de... ¿Tiene una puta? Esa era la puta. Si no, yo pensé que te había dejado las uñas largas para tocar. Jamás. Sí, qué blanda que es. Sí. Una rara que tengo. Una gafa. ¿Vos querés usar? Sí. No sé dónde está mi casa. ¡Epa! No, no sé si me llego. ¡Ivón! Mamá se libó, era la papusa. El barrio latino. Yo vaya, ya me voy a decir que la mañana va a estar hablando, boludo. Mira, domingo, boludo. Los domingos me deprimo mucho. Domingo, 7 de la tarde. Mira, mira, a mi casa. Bueno, ¿qué onda? ¿Vamos a tomar por lo?